Hola Gisela, buen día, ¿cómo están todos? Buen día por ahí. Bueno, muy bien, acá decíamos hace algunos días ya, hace una semanita más o menos, que venimos anunciando que se viene la peña, la revolucionaria. ¿Cómo están viviendo, digo, esta previa a la fechita? A pleno, a pleno. Hay mucha repercusión, mucha manija, están todos esperando la fecha. Porque aparte va a haber un locrazo, un locro, y bueno, ya están preguntando por la comida, y bueno, estamos todos ansiosos esperando la fecha, preparándonos con mucho ensayo y nada, compartiendo entre todos los artistas que vamos a estar ese día la ansiedad, ¿no? Porque llegue el día, estamos ansiosos. Sí, me imagino. Contanos, Marcos, sobre qué es lo que se va a encontrar la gente este próximo 25. ¿Qué va a haber en esta peña? Bueno, esta peña va a ser a partir de las 13 horas en el Centro Cultural Raíces, en el legendario Centro Cultural de San Miguel. No, música en vivo, va a haber, bueno, locro y comidas varias, ¿no? También del lugar. Nosotros nos propusimos hacer un locro justamente por la fecha. Bueno, va a haber diferentes artistas. Tenemos el agrado de recibir a Ale Carabajal, que viene desde Santiago del Estero. Ale Carabajal Cuarteto, porque es así el proyecto. Después está Agustín Cogorno Trío, que es un muchacho de acá de San Miguel que toca el violín. Es genial, es un artista terrible. Bueno, vamos a estar nosotros, Sabia. Que bueno, nosotros no sé si nos conocen, somos una banda muy grande, muchos músicos, somos más bien una familia, muchos amigos, que bueno, nos caracterizamos por ser numerosos. Inició como un rejunte de bandas, digamos, y que bueno, terminó en una gran banda toda junta. Y bueno, Entramadas Danza, como que es una compañía de chicas que bailan hermoso y son las encargadas de la danza ese día. Así que Perfecto. bueno, básicamente es una peña bailable, familiar y bueno, que van a poder ir a disfrutar de una buena comida y buena música. Bien, sí, justo te queríamos consultar sobre Sabia porque por acá nos ha llegado el proyecto a través de amigos, de conocidos, que bueno, que nos fueron haciendo invitación a un par de fechas y demás. Pero bueno, para aquellos que no conocen, ¿nos querés contar cómo surgía su proyecto, desde hace cuándo están tocando, cómo está compuesto? Y el proyecto inició en 2017, si mal no recuerdo, soy malísimo para las fechas, pero si mal no recuerdo, 2017 comenzó como un trío bien folclórico, dos guitarras, un bombo y tres voces. Y después fue mutando, con el paso del tiempo fue mutando, incursionamos mucho en el rock y nada, de repente hoy somos aproximadamente 10, 12 músicos, depende de la fecha. Y nada, lo sentimos como un refugio, es como juntarnos a sacarnos todas las malas ondas en la música. Comenzó así y de repente, bueno, surgieron cosas muy lindas, cada uno le pone su tinte, porque hay músicos de todo género también, no solo del folclore. Así que bueno, terminó siendo una gran banda que, bueno, este 25 le vamos a dar un color de folclore, pero bueno, también nos permitimos hacer cualquier tipo de canción que nos guste, que por ahí no sea una chacarera, una zamba. Y bueno, eso es Sabia, digamos, ese es el refugio de todos los músicos que nos juntamos a desahogar, digamos, y sin límite alguno. Nada, es una gran familia. Nos llevamos muy bien, no solo musicalmente, sino que bueno, compartimos amistad de muchos años también. Y así que yo entiendo que todo eso se traduce en el sonido también. Así Bien. que bueno, eso es Sabia. Me decías que son grandes. ¿Cuántas personas conforman Sabia Ancestral? Y sí, por eso, creo que ya a veces somos 10, a veces somos 12. Es muy difícil juntar a todos, es muy Me difícil dice. juntarnos a ensayar, es muy difícil juntarnos incluso en las fechas, porque también cada uno tiene sus proyectos, todos son estudiantes, todos son profesores, todos, entonces cada uno tiene sus proyectos, digamos, paralelos a Sabia, entonces bueno, por eso a veces, acorde a la fecha, nos juntamos 5, a veces nos juntamos 8, pero si llegamos a ser todos, somos como 12. Bien. Hay muchas cuerdas, hay vientos, hay fuelle, y bueno, hay voces y hay mucha buena onda. Perfecto. Contame, para este 25 hay preventa, nos íbamos enterando. Sí, están 5.000 pesos anticipadas. Y 7.000 en puerta. Las anticipadas se pueden sacar hasta el último día, hasta el 24, digamos. Okay. Y te paso el número de teléfono si querés, al que lo Dale. tienen que. Es 116 190 1587. Repito, 116 190 1587. Ahí pueden sacar las anticipadas. Y si no, bueno, al Instagram de la banda, de Sabia Ancestral, o hablando a cualquiera de los chicos que vean que están en la organización, es lo mismo, digamos. Pero bueno, el teléfono principal es este. Perfecto, perfecto. Ahí pensaba, ¿no? Una linda fecha, la del 25 de mayo, para poder realizar una peña y un hermoso lugar como es Raíces. Hermoso, hermoso, hermoso. Lo vivimos como que va a estar muy lindo. Ya hay como muchas personas preguntando, entonces como que ya se palpita desde antes. Nos ha tocado hacer fechas que no sabíamos hasta el último momento cómo iba a ir. Siempre fue bien, pero bueno, en este caso es como que hay una arenga desde antes, desde hace unos días que ya se viene. Nada, manejando la fecha, así que suponemos que va a estar hermosa. Perfecto. ¿Nos querés repetir día, horario y sobre el precio de las entradas? Sí, esta peña es el 25 de mayo, domingo, en el Centro Cultural Raíces. Las anticipadas están 5.000 pesos y el número al que la tienen que sacar es en 116 190 1587. Ahí pueden sacar las entradas. Perfecto. A partir de las 13 horas. Y no creo que no tenemos horario de fin, pero bueno, somos cuatro artistas, o sea, cuatro números, así que bueno, lo que dure la Perfecto, fiesta. perfecto. Marcos, te agradecemos que nos hayas hecho esta invitación, esta propuesta, nos parece sumamente interesante. Y bueno, y acá en Latincu, hasta la previa, vamos a estar compartiendo justamente la invitación. Te agradecemos. No, yo le agradezco a ustedes por el espacio, muchas gracias por la onda y por estar promocionando la fecha. Muchas gracias. No, por favor. Te mando un abrazo fuerte.